Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mariana Ferreira Froes, más conocida como Mariana Froes, nació el 19 de febrero del 2003 en Anápolis, Goiás. Se hizo conocida por compartir sus composiciones e interpretar canciones de otros artistas en redes sociales. Todavía recién nacida, fue llevada a Goiânia, en Goiás, donde vive actualmente. Froes ha estado publicando sus versiones desde que tenía 8 años, pero impulsó su carrera musical en 2018 luego de su versión de Los girasoles de Van Gogh de Bajo Exu de Blues. El año siguiente, en el 2019, lanzó los dos primeros sencillos, Moza e Rosa e Laranja, y en el 2020 lanzó su EP Nebulosa, con una asociación sin precedentes con Phil Veraz. En 2021 participó en la serie brasileña Cidade Invisível, interpretando la canción de Lara. Debo reconocer que esta modalidad de ser cantor de redes sociales es algo muy particular y fuera de lo común, lo cual merece cierta atención. Escucharemos entonces a Mariana Froes desde su álbum Nebulosa del 2020, el tema Espelho. Quando ela vem, fica tudo bem. Eu preciso de um conselho. Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas. Por que que ela não me quer espelho? Eu olho pra ti, me vejo espelho. Eu olho pra mim, te vejo espelho. Se eu já desci espelho. Por que que ela não me quer espelho? Se eu já decorei todas as fórmulas. Por que que ela não me quer espelho? Eu olho pra ti, me vejo espelho. Eu olho pra mim, te vejo espelho. Se eu já decifrei todos os códigos. Por que que ela não me quer? Mundos Diferentes. diferentes. Hijo de doña Canoa Seu Cecilio, que era un funcionario de correos en la ciudad de Santo Amaro de Purificación, en el Recóncavo Baiano, y criado en una numerosa familia, el niño Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nacido un 7 de agosto de 1942, era diferente de los otros niños. Gustaba de contemplar en el fondo una azucena lágrima de Venus, una flor que en las mañanas dejaba caer una gota. No aceptaba los convites para jugar en la calle solamente por ver esa lágrima caer. Su sensibilidad aguzada desde la infancia no se fijaría luego en la música, a pesar de que tenía ya una voz maravillosa y de que doña Cano, con su silbido afinado y con el piano de su hermana mayor, Nicinha, y de una visita que hacían por mes al suburbio carioca de Guadalupe, a pesar de todas esas influencias musicales, Caetano tuvo como sus proyectos adolescentes aspectos, aristas artísticas que iban desde la pintura, pasaban por la literatura, por la filosofía y sobre todo por el cine. Pasión que había despertado la película Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti, que le haría dirigir luego su película de 1986 que se llamó Un cinema falado. Pero alguna cosa aconteció en su corazón cuando un amigo en Santo Amaro lo invitó a oír a un hombre que canta diferente, todo desafinado, cuya voz va para un lado y la orquesta para otro. En un bar de la Rua Amparo, en la esquina de la prefeitura, giraba y giraba en una vitrola sin parar el disco Llega el Saudade de João Gilberto, admitió Caetano. Eu ya gustaba de cantar, pero aquello puso la música popular en el centro de mis intereses. Ya mudado a Salvador de Bahía en 1960, comenzó a dispararse su carrera musical cuando el director de teatro Álvaro Guimaraes le encomienda algunas músicas para piezas como Boca de Oro de Nelson Rodríguez porque pensaba que tenía cara de compositor. En la Facultad de Filosofía que comenzó en la Universidad de Bahía, con su hermana María Betaña, comenzaron a frecuentar los bares y el ambiente musical de Salvador, donde, entre otros, conoció a Gilberto Gil y a Gal Costa, con quienes, al lado de Tom Sey y de Carlos Coquello, montaron el show Nos, por ejemplo, en la inauguración del Teatro Vila Velha en 1964. Para 1968, ya con una carrera que había comenzado a andar, Caetano, junto con Gal, con Tom C, con Rogerio Duprat, con Los Mutantes, con Gil y con la ex musa de la bossa Nara León, hacen un disco colectivo y definitivo que se llamó Tropicalia. El propio Caetano decía, queríamos revitalizar la música brasilera. Nuestra inspiración venía del neo-rock inglés, de la MPB tradicional, del pop comercial, inclusive del tango y del fado. Esa música y esos signos que la tropicalía lanzaba a los jóvenes brasileños provocó cierta indigestión en la dictadura militar de la época. Luego del acto institucional número 5, Caetano y Gil fueron presos en diciembre de 1968 en San Pablo, fueron llevados para una cárcel en Río, finalmente confinados en Salvador de Bahía y luego parten para el exilio en Londres en 1969. Vamos hoy a hacer una celebración de la música, del arte, de los 80 años de vida de Caetano Veloso y les invito a que escuchemos una canción preciosa que evoca la prisión y la caída de la luna en esta preciosa tierra. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens.

coração salvador. Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer vir. A Bahia tem um jeito, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais. Diferentes.